13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. 13, ¿qué te parece? 13, una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Expliquemos qué es Iberoamérica. Primero déjame decir que un encuentro de la red de residencias iberoamericanas. Ahora contame qué es Iberoamérica. Iberoamérica incluye, porque tengo que aclararlo, es hasta incluido México, de la frontera de México con Estados Unidos, para abajo hacia el sur, todo el continente americano y península ibérica, España y Portugal. Todos los países comprendidos entre esas partes del continente, ¿no? Claro. Bueno, y están recién llegados de Lima, de este encuentro de la red de residencias, que yo no sé nada de la red. ¿Cuánto que funciona? ¿Cómo, de dónde salió? ¿Qué es la auspicia? Bueno, antes saludamos a toda la audiencia, chicos. Sí, sí, hola. Buenas. Bien, buenas. Juli. Hola, Julián, nuestro operador. Hola. Luis. Y estamos con Seba de Araña Galponera en el living, que es... Hola, Seba. Hola, ¿qué tal? Un nuevo integrante. Bien. Bueno, antes nos gustaría aclarar que el encuentro fue del 20 de marzo al 27. O sea, nosotros y el 29 de marzo ya estamos acá en Córdoba, ¿no? Es que... Que si no, por ahí van a entender. Sí, que... igual podríamos haber dicho que nos quedamos de joda y que recién. Claro. Pero... Sí, gracias al cónsul argentino sí. Conseguimos un puesto y llegamos ayer. Estamos recién llegados de Lima. Pero bueno, vamos a hablar en realidad. ¿Les mentimos a los oyentes? No. Pero habría que contar nunca. Que ustedes tres son parte de la facción. Facción, palabra media bandita. Equipo. Es parte del equipo de residencias de Casa 13. Que están. Desde 2008 que se ha formalizado el hecho, digamos, pero bueno, siempre decimos que de alguna u otra manera la residencia en Casa 13 es como que se vienen dando desde hace mucho y bueno, claro, como que en 2008 la cosa se fue como formalizando, organizando de esa manera, pero claro, pero sí. Sí, es cierto, acá reside gente, vive gente, artista. Claro, como proyecto. Todo el tiempo. Es como se habló en un momento que las residencias es como un proyecto que se dijo, algo que hoy se llama así residencias, pero como con la misma vida y el uso y el trabajo de la casa desde que existe. Que... ¿Y cómo fue que decidieron formar un grupo y dedicarse a trabajar en eso en la casa? Acá primero, digamos que coincide con el 2008, que fue el momento que también se impulsa esta red y también por eso se formaliza dentro de la casa para ser parte de la red. Sí, pero un poquito más atrás igual. En el 2007 y el 2008 fue que sí. Aníbal Bueda organizó unas residencias de trabajo para artistas en la Ciudad de las Artes. Ajá. En esas residencias participamos de alguna manera nosotros y alguna otra gente que también está vinculada a la casa como artistas. Después, hablando, nosotros ya estábamos trabajando en la casa de alguna otra manera, no en algo específico, pero sí de venir y participar en las reuniones y de las cosas que se hacían. Proyectos puntuales de cada uno. Entonces como que se dijo, bueno, vamos a hacer entonces el año que viene las hacemos acá en la casa. Ajá. Y bueno, y ahí es como que se armó un pequeño equipo de gente que, bueno, Luciano nos convocó, Luciano Burba. Claro, que coincidió, digamos, esta, claro. La experiencia del trabajo de residencia de Ciudad de las Artes de San Aníbal y el encuentro que se hizo en San Pablo a finales del 2008, en el que estuvo Aníbal, para un encuentro así de espacios independientes, espacios de, y proyectos de residencia en Iberoamérica. Claro, que fue el inicio de esta red, ese fue el inicio de esta red que... Que, de la cual, que acabamos parte. De volver en el encuentro. ¿Y hace cuánto que son parte, que Casa 3 es parte de la red? Desde el 2008. Fines, claro, desde que se conforma, que digamos, se viene trabajando en la red desde 2009-2010. ¿Y sí. por qué la necesidad o la inquietud de formar parte de la red? Yo creo que en primera instancia para compartir... conocimiento, experiencias, recursos con otra gente que está trabajando en el mismo sentido en distintas partes, que eso está bueno, digamos, me parece que las residencias son justamente eso, digamos, un punto de encuentro y un punto de contraste de experiencias y de compartir cosas y bueno, de alguna manera en cada residencia se forma una mini red de personas, entonces por ahí está bueno, me parece... que las residencias funcionen también en red y que se puedan, digamos, compartir proyectos, recursos, personas. Claro, un poco las motivaciones de la casa de formar parte son las mismas de la red de formarse, ¿no? Como tal. Sí, claro. tal cual. ¿Y quién impulsa la formación de la red, la residencia? En el principio fue impulsada por la ESID, la Asociación... La Agencia Española de Cooperación. El primer encuentro que se hizo fue un poco apadrinado por la ESID, que eso fue en el 2008, ¿no? Claro, y que la que lo impulsó fue Ana Tomé, que era la directora del Centro Cultural de España en San Pablo. Es en este momento también es la directora. Sí. Ella y junto con otros centros culturales de Iberoamérica... como que invitaron a residencias o a espacios que estaban desarrollando proyectos de residencia a un encuentro para ver si se podía llegar a generar una red. La red, de todos modos, en ese momento se inicia, pero no como un proyecto de AECID, sino más bien un proyecto con el apoyo y la logística y el apoyo logístico de AECID, pero siempre tratando de conformar una red autónoma, ¿no? Claro, no es una red de AECID que solo recibe financiación de AECID o el apoyo de AECID. Claro. Y ahora fue importante el hecho de que esta red ya empezara a funcionar por sí sola, ya sin el acompañamiento de AECID en el sentido en el que venía trabajando. Empieza a funcionar por sí sola sin AECID. Digamos que funciona por sí, o sea, pero digamos que ahora este encuentro fue un poco después de esta experiencia de trabajo de 2 años en red, donde se desarrollaron muchos proyectos, no recuerdo el número. No le podemos decir el número. 60 y algo así. La red de números. pero fueron muchos. Entonces este fue un encuentro, fue ese tiempo para rever, analizar y ver cómo continúa trabajando la red. Y una de las formas de trabajo fue bastante centralizada en el Centro Cultural de España de San Pablo. Había una coordinación, digamos, de todo el trabajo de Wallace Mazzucco, que él participó del primer encuentro como secretario, asistente. Sí. Le mandamos saludos si nos está escuchando. Y si no, queda grabado y después que escuche. Y se lo dedicamos a él. Wallace empezó a trabajar en la red desde ese encuentro inicial como un contratado por el Centro Cultural de España São Paulo para ayudar en la coordinación de ese evento. Después de ese evento, como las cosas por ahí cuesta un poco organizar en un inicio entre tanta gente, Wallace quedó como coordinador de la red. O sea, era el que más o menos sabía de qué es lo que estaba sucediendo en todos los espacios, vinculaba. Además, estuvo recorriendo, claro, él muchos recorrió los países, estuvo acá en la casa. Wallace es brasilero. Sí. Y bueno, entonces él fue el que estuvo coordinando, llevando adelante toda esta red hasta este evento en Lima de hace poquito, en donde el fin principal del evento era ver a ver cómo se hacía para que la red se descentralice y empiece a funcionar como una red. Y bueno, y ahí estuvimos trabajando junto con los otros espacios en ver a ver cómo se hacía eso. Sí, ¿de qué manera? Quedan sin AECIR y quedan sin Wallace. AECIR no deja de existir en el sentido de que es otra posible institución, o como queramos llamarlo, que puede uno presentar proyectos para decir, bueno, se recibe, es decir, financia, pero digamos, no. AECIR es un socio. Es un socio de la red. Digamos, la red es autónoma. Claro. Y AECIR le interesa este proyecto de red y le interesa apoyar y bueno, se propone como un socio, pero como puede ser AECIR, puede ser Príncipe Claus, no sé. Claro, cualquier otro agente. Dicho sea de paso, la red está presentando proyectos nuevamente para AECIR, para que AECIR financie. Ah, claro. Pero no es la uni, es un socio como puede haber muchos más. Pero que la coordinación de los proyectos del trabajo entre la red se da entre los espacios. Sí, no, y no depende de así en absoluto. Ah, claro. Y no está más bueno ni Wallace, ni el centro de San Pablo, que era como medio el que centralizaba ahí un poco, sí. Y a mí me da curiosidad saber cuáles son los requisitos de un espacio para formar parte de. Bueno, en primer lugar, tener un proyecto de residencias, eso es básico, ya sea un proyecto duro o un proyecto que abarque el tema, pero bueno, se ve bastante flexible en ese sentido, pero mucho sí tiene, formato, claro, sí, ni hablar. No, pero igual es algo que está discutiéndose, sí, y que sí se está formando también dentro de los que ya somos parte, a ver cuáles van a ser los requisitos para hasta el momento, digamos, ingresaron de una forma, hasta claro, el momento eran por invitaciones, claro, o sea, un espacio, digamos, bueno, si Casa 13 con este otro proyecto o otra gente que trabaja con residencias y lo invita a sumarse a la red. Ajá. Y formaba parte haciendo claro, una experiencia con otro espacio y ya quedaba un proyecto compartido. Digamos. O sea, hasta el encuentro de Lima la cosa funcionaba así. Claro. Había un espacio que alguno de los espacios iniciales decía, bueno, este espacio interesa que esté en la red. Se invitaba a todos los espacios de la red existentes ya a que investigaran ese espacio o lo conocieran y que ese espacio propusiera algo para un intercambio con algún espacio que ya existe en la red. O sea, que si concretaba ese intercambio, ese espacio pasaba a formar parte de la red. ¿Y cuál fue el intercambio inicial de Casa 13? No, porque la casa está participa, digamos, va Aníbal, participa del primer encuentro en San Pablo, que invitaban, o sea, es como desde el inicio, desde digamos, del primer encuentro. Ah, otros espacios que se sumaron, por ejemplo, que fue de Cero Inspiración, de, sí, de Quito, Taller 7, y, Centro, bueno, Rural de Arte, Centro Rural de Buenos Arte, Aires. De Buenos Aires. Pero bueno, fueron espacios que, por ejemplo, no participaron en el primer encuentro en San Pablo. Se sumaron así, digamos, con proyectos compartidos, intercambio con otros espacios. Sí, siempre la idea era que se llevara a cabo el intercambio. Nosotros, el primero fue con Crack, de Valparaíso, Chile, en el 2009. ¿Qué vino? Nancy Mancilla. Que le mandamos un saludo. Tan divina. Y otra cosa que, por ahí antes de seguir avanzando, aclarar un poco qué es una residencia y cuáles son por ahí los formatos de residencia. Porque he visto como ustedes trajeron audios que recopilaron en Lima, y bueno, yo los escuché un poco editándolo, y había como en algún momento se mencionaba muchos formatos distintos de la residencia que, bueno, pareció valiente. ¿Qué sería una residencia? ¿Qué es un formato? Lo que se entendería por residencia es un lugar físico en donde se realiza un pasaje, digamos, de personas, digamos, hay un pasaje de personas. Ahora, digamos, hay otras formas, y que no sé si todos coinciden en que eso no es una residencia, digamos, el estar poco tiempo. Que quizás no son en el tiempo que debería, no sé, es como que hay muchos formatos que le llaman residencias. Yo, que es discutible o no discutible para no sé, para llamarlo de esa manera, pero ¿cuál sería? ¿Un mínimo de tiempo? ¿Un proyecto concreto? No, yo creo que no hay un formato clásico. Yo creo que las residencias son como básicamente como un punto de encuentro y de un espacio para compartir tiempo y trabajo. Y eso puede ir desde mucho tiempo a poco tiempo, puede ser en un lugar, puede ser en varios, no sé, hay proyectos de residencia vía internet, digamos, como que no, es muy difícil acotarlo así a... Se podría decir que se dijo, no, termino. No, sí, en el encuentro, en la presentación que se hizo en Lima, en el Centro Cultural de España de Lima, que también ellos trabajaron en la organización de este encuentro, el último día, el viernes, se hizo una presentación al público ahí en el centro. Y una pregunta de del público fue, ¿qué había que hacer para, como, cuál era la fórmula para tener una residencia? Como, ¿qué había que hacer? Y de todo lo que se habló, se dijo que a mí me pareció muy lindo, así, como yendo, bueno, ¿pero qué hago para hacerla? Y creo que fue Wallace que dijo que era también uno, bueno, preguntarse, tenía que ver con esto de evitar, de por qué querés recibir, es como que pensar en recibir a alguien en un espacio, en tu casa, como que se... Como desde esas preguntas, quizás como muy... uno pudiera decir, claro, yo iba a decir básicas, pero la palabra es como cotidiana, ¿no? Entonces, como un poco pensar en ese sentido. Esas son como quizás las preguntas, como de esto que tienen que ver también con el encuentro y de compartir de recibir, ser anfitrión, sí, de ser huésped, de ser habitante. Esas son como las cosas, ¿no? Que como... palabras o conceptos que uno podría decirles pensás de base, sí. ¿Y por qué nacen la residencia? Digamos, se podría hacer un breve recuento histórico de por qué nacen las residencias, con una necesidad en particular, o, sí, esa, o son esas las de compartir, las de... La residencia como un formato nuevo, me parece, es el arte contemporáneo, un invento nuevo. Una nueva modalidad también de artistas o de carrera de artistas. Es una forma de circulación. Claro. Es una forma quizás nueva de circulación de proyectos, de contenidos, de obras, de artistas. Me parece que tiene que ver con eso. Primero, bueno, el viaje, que sucede desde siempre, pero también con el hecho de vincularte directamente a una escena en un lugar que no conoces quizás, me parece que viene por ahí también. Y aparte que son un circuito también, dentro del campo del arte, son un circuito hasta a veces cerrado de circulación, de artistas, de... Claro. Bueno, de legitimización también, claro. Sí. Bueno, vamos a un par de temitas y sí, sale charlando. Por eso. Are you such a dreamer to put the world to rights? I stay home forever, but tune to always makes a fight. Stand up. Sit down. Gente que llega a tiempo, porque chica? Saludamos al principio, Ana. Y dice Ana Sol, que está con una repetición en la mano, que es una residencia para tomar nota. No. Es algo raro. Si no encontró la piscera, bueno, problema de ella. Bueno, otra cosa es que... Escucha los audios, escucha otra vez, Ana. Que ahora... Muchas veces se va a decir. Saca tu propia conclusión. Después nos la pasas, así la notamos y la subimos al blog. Tal cual. Bueno, y antes de preguntarle concretamente del encuentro, sí, me quedé pensando un poco que las ciencias funcionan pensando esto de que es un nuevo formato de la artista contemporáneo, un nuevo formato de carrera de la artista. Digo, porque hay artistas que se dedican a residencias que hacen efectivamente, así como hay artistas bienales, etc. ¿No? ¿Cuál es un poco la característica del artista que se dedica a residencias? Y en esto yo tengo la respuesta. Muy bien. Está bien, todo lo que preguntas y te responde sola. Si nosotros nos dedicamos a tomar cerveza. No necesitas invitados. Yo quiero aclarar que yo soy residente de ustedes. Iba a estar acá porque fue, cayó en la trampa, no funcionó. El trampero, famoso trampero. No, pienso que lo particular de las residencias por ahí son la vinculación con el medio. Entonces, la obra y la temática del artista se modifica necesariamente, se desplaza con las residencias, porque necesariamente creo que todo el proyecto de residencia tiene un énfasis fuerte de vinculación con el medio, ¿no? Bueno. Sí. Hay algunos formatos de, o sea... Hay excepciones, pero se trata de eso, sí. Por lo menos esa es la idea que nosotros tenemos de nuestra residencia. Claro. Que el artista se deje atravesar también por el lugar en donde está, por el contexto en el que está, o sea... Pero hay otro tipo de residencias que no, que son de pura producción de su obra, o de taller únicamente, o... Sí, hay residencias que son en el medio de la nada... donde un artista, poner, no sé, lo que sea, pintor, escultor, pero puede ser también de medios tradicionales, va y hace su obra en un contexto, no sé, retirado. Claro, un spa como... Claro, hay de todo. ¿Retiro espiritual? También, sí. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo fue viajar? ¿Cómo decidieron? ¿Cómo lograron? ¿Qué viaje? ¿Cómo llegaron a hacer? No se pregunta. También no vimos la financiación. Nos va a caer la. ¿De dónde sale la plata? ¿No vimos la venta de empanadas? ¿Qué venta de empanadas? ¿Qué chiquita? ¿Qué vamos a pasar gordas nosotros? ¿Cómo fue, cómo tomaron esta decisión de ir? Bueno, la casa estaba invitada, como espacio de la red, estaba invitada y aparte que se iban a tratar temas centrales para la red. De hecho, íbamos a ir, uno, aunque sea uno de nosotros, íbamos a ir, pero bueno, nosotros no pudimos poner de acuerdo en quién, así que fuimos tres. Sí, además, como que nos peleamos. No, y también era un poco como quién va solo, no, era claro. Acompañarnos y también esto, estamos trabajando los tres al mismo nivel y era como una experiencia que era iba a ser bueno estar los tres ahí y después, claro, esto uno es solo algo nuevo. Claro, algo nuevo y un aprendizaje para nosotros. Uno solo transmitir esa experiencia y también hacer, bueno, con una residencia que hizo el año pasado, con una fundación, había unos, desde el encuentro se financiaba, digamos, estaban cubiertos los gastos para una persona por espacio y después, si querían ir más, podían ir a la cantidad que quisieran. Y eso cada espacio lo financiaba y bueno, acá pudimos financiarlo de otras dos personas y tres. Claro, porque para usted también fue como una fuerte experiencia viajar y mucha posibilidad también. Casa, sí. Sí, pero además. Nuevo, o sea, lleva años por ahí. Sí, todo. También que había algo, un cambio, muchos por ahí pensaban, como había estado Aníbal en el primer encuentro y como un traspaso y también decir, bueno, nosotros nos coordinamos claro. Y no llegan como a la casilla, vemos las cosas de Aníbal. Bueno, también como tú en este periodo, también eso a la gente, bueno, quienes se encargan de gestionar y coordinar con Juan, Emi y Julia. Ahora tienen su propio mail. Tienen nuestro propio mail. Juan, Emi y Julia. @ residencia. Juan, Emi, Juli. No, pero quiero, ya que está por si está escuchándonos Raquel, desde Bolivia, que ella tiene un espacio que se llama Kiosco, así que tienen también residencias. Y ella nos alojó muy amablemente a mí, Emi, y a Juan en su casa. Así que estuvo muy bueno porque también. Sí, eso fue una gran ayuda también para poder ir. Para claro, sí. Julia estuvo con el resto del mundo y nosotros estuvimos con Raquel en su casa. En el hotel Antigua. Que también es otra experiencia. No sé. Varias. Sí. Pero no tenía piletas. Pero tenía una cascada que aturdía. Un feng shui, como lo enseñó la E. Un feng shui terrible. ¿Quieres que vayamos a escuchar el audio? Bueno. Tenemos uno de sus audios que ha traído un montón, que Julio, cantaste grabador, grabaste todo. El espacio de la red no está registrado. Prepárense. Que tomen nota. La presentación de... Para que Ana Sol tenga la lapicera a mano, por lo favor. Dos. Sí, Ana, sí, dale. Sí. Avísanos si hablamos más despacio. Tere Badía, ¿quién es? Tere Badía, ella es la directora, sería sí. De Hangar. La directora de Hangar, que es un centro de creación y bueno, pensamiento producción. Y producción de Barcelona. Barcelona. Que le bueno, mandamos también un beso. Un divino. Gran beso. Vamos a escuchar ese audio y volvemos. Voices mesmerize. Un poco como una red es todo, pero es más que una suma de todas las partes. Y porque también decíamos que una red es. Una red es sobre todo personas y no solo espacios. Aquí tenéis a las personas que han conformado estos días, estas jornadas. Alicia Gandiani, de Ace, Buenos Aires, Argentina, Diego, de la agencia Bogotá, Pep, Narañá, Dos, de Canchanel, Helmut Batista, Capachete, Río de Janeiro, Tania Ragasol, Casa Vecina, México, Santiago Vélez, Casa Tres Patios, Medellín, Quimilche, Barboso, Casa 13, Córdoba, aquí Daniel Dinero de Masa, son tres, José Paz, Julia Ramandini, Joel Borges de Casa Las Caldeiras, Ana Rodríguez de Inspiración, Paulina Varas, Rack, María José Truco, Centro Rural de Arte, Daniela Moscoso, Escuela, Pico Mayorga, de Escuela, Garvin Andino, La Espora, La Paz, Managua, llegó tarde, pero se puso a puta marca fría. Juliana Rosales, de Paz, Montevideo, la misma, de la Bahía de Andar, Barcelona, Francisca Caporelli, Chapa, del Horizonte, Lorena Cardona, en Levante, Sally, mi Chachi, de Guadalupe, Daniel Cotillas, de Matadero, Aisha Sánchez, Oficina 1, esta quiere ponerse a la ESI. Daniel Miresi, de Planta Alta, Asunción, Paraguay. Daniel Santiago, Residencia de la Tierra. Augusto Albuquerque, Sacar. Sacatar Coronar. Adriana Pineda, Taller 7. Beatriz Lemos, Tarragona. Mariana Murcia, Trata de Artistas, Bogotá, Colombia. Giuseppe de Bernardi y Gabriela de Bernardi, Tupac, Lima, Perú. Aquí, Wallace, gracias. Para que no lo sepa, Wallace es el coordinador y el promotor y el mediador y el animador y el controlador de esta red durante estos 2 años. Sí, perdón, sí, hoy, cierto, estás. Eva Bañuelos va a llevar toda la mediación durante los próximos meses. Gastón, gracias por la... es el relator, como veis, está bien armado acá con su ordenador. Nerea, muchas gracias por tu colaboración, vuestros inmensos correos. Juan, gracias por acogernos aquí. Ana. Provocar esta enredada gigantesca. Muy contenta. Y los que no estáis, disculpad, pero estabais. O sea, en el original existe uno. Gracias. Empezamos por el final, porque ese fue el último día de trabajo, así que fue la presentación que se hizo en el Centro Cultural España de Lima, que bueno, se eligieron de todo el grupo, que 2 personajes, la representante, digamos, la red, hablaron en nombre de la red frente al público, Tere era una de ellas, y ella presentó todo el espacio, me pareció una forma re linda y re cálida para compartirle que se enteren quiénes fueron las personas y los espacios que estábamos participando del encuentro. Está bueno. ¿Y a vos cómo te nombró, Juan? ¿Cómo qué? Juan tiene identidades múltiples. En realidad es una estrategia de gestión, acá, ¿no? Ahora soy Juan Paz. Eso es todo lo que puedo decir. Ajá. Pero en Lima era Aníbal Buede y a la vez José Paz. José Paz. Claro, porque tanta red, por ahí el espionaje. Claro, son estrategias de red, ¿no? ¿Qué es el secreto? He sido Pablo en alguna fiesta de Casa 13 también. Ajá. Y bueno, vamos por ahí. Por Juan Pablo, porque era compuesto también alguna vez. No sé. Trato de no especificar mucho. ¿Cómo estuvo el encuentro? ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Fue efectivo? ¿Fue fructífero? El encuentro en sí fue muy intenso, sí. Y estuvo muy bueno. Sí, digamos. Te hacía doler un poco la cabeza porque era como mucho tiempo, discusiones y debates. ¿Cómo trabajaban? ¿Había mesa de debate, grupos? Se armó, claro, un poco, digamos, como la dinámica de trabajo. Digamos, se arrancó el lunes, era del 9 de la mañana a 5 o 7 de la tarde, así se paraba para almorzar. Uh-huh. Y había una propuesta, también esa de la forma de la dinámica de trabajo, estaba... La propusieron Ana, Tomé, Eva y Wallace. Ellos como coordinadores habían estado un poco evaluando y sugerían formas que ellos proponían, ¿no? Entonces, se definió primero que había como 3 temas a discutir y entonces se debatió como en grupos, se dividían, dividíamos en grupos, por mesas de trabajo hasta 5, y esas mesas discutían los temas, bueno, entonces pero 3 días se trabajó así como por temas, íbamos rotando de mesas, ¿no? Se discutía un cierto tiempo acotado, claro. Se tomaba nota en cada una de las mesas de las conclusiones y se pasaba rápidamente a otra mesa y nadie estaba siempre en la misma lugar. Mesa. Estábamos rotando todo el tiempo, todos los participantes. Claro, se hacían puestas en comunes y el último, el día, creo que fue el miércoles, jueves, no sé qué día, había que, digamos, después. Bueno, el jueves creo que era el día de tomar las decisiones, como claro. Por tema, ¿no? ¿Y cuáles eran los temas? Era gestión, comunicación y financiación y proyectos. Eran temas a buscar, digamos, propuestas y soluciones como coordinadores generales también. Y también era un propósito que había que resolverlo en estas reuniones, podía pasar de este. Entonces era todo muy intenso y como que lograba así como meterte todo el tiempo. Sí, mucha, había desde el inicio como mucha presión en el hecho de que en ese encuentro y en esos días se tenía que resolver. Porque era la instancia esta, ¿no? De estar, o sea, nosotros de repente, no sé, todos nos conocimos la cara, vimos con quién nos estuvimos mandando mails durante 2 años. Claro. O sea, entonces como esas instancias, eso también es muy intenso, como he hecho mismo, y el tomar decisiones. Y tenía que llegar a acuerdos concretos. Claro, por lo menos dejar planteada una dinámica de trabajo posterior al encuentro que iba a ser de manera virtual, o sea, por mails, chats y esas cosas, pero tenía que ser bastante algo sólido o por lo menos dejar, bueno, qué cosas están en claras a este momento y si no quedaban claras, a ver cómo se hace para que queden claras a la distancia, digamos, como para que poder, claro, establecer ciertas estrategias para generar articulaciones, digamos, seguir posteriores. Sin la necesidad de encontrarse físicamente. Sí. Claro, porque bueno, eso de... Sí, de hecho, la tarea que se realizaba desde una coordinación general, ahora se han dividido en grupos donde hay espacios trabajando en comunicación, en proyectos o en gestión o en... Que, por ejemplo, fue una de las decisiones claves, fundantes, como de este nuevo forma de trabajo de la red. Muchas cosas eran como por votación, otras por acuerdo, pero era decir, bueno, la red a partir de ahora trabaja en núcleos de trabajo. Gestión y no sé qué más, no me acuerdo el otro nombre, la otra palabra, pero gestión... Gestión y mediación, creo que es. No, sí, formación bueno. Y proyectos y mediaciones. Proyectos y mediación, comunicación, IVA, financiación... ¿Ustedes quedaron vinculados a alguno de estos grupos? Nosotros nos postulamos para uno y después nos pasamos hacia otro y después salimos de toda órbita. Oh. Pero no había, digamos, ninguna... No era una forma rígida que cada uno tenía que estar... Tiene que ser una dinámica flexible, ¿no? Pues, claro. Nosotros quisimos trabajar en el grupo de gestión y después por cuestiones se resolvió, digamos, que ese grupo de gestión no iba a existir, sino que iba a quedar en manos de una persona que iba a ser la coordinación general, que es la que se va a abrir ahora la convocatoria. Sí. Para buscar una persona que haga ese trabajo y que sea externo o no, porque también se pueden postular personas que estén vinculadas a la red para realizar ese trabajo. Entonces, como que ese grupo no existe como tal. Sí, pero igual ese grupo trabajó, y bueno, en esas cuestiones... El último día no rotamos mesas, sino que nos quedamos las personas que, digamos, nos dividimos los temas y trabajamos todo el día en un solo tema. Y bueno, y ahí también fue como un trabajo intenso en ese sentido. Pero después como que por ahí nosotros pensamos que... Primero siempre está la posibilidad de meterse en un grupo porque la red está abierta a eso, pero también que no estés en ningún grupo no quiere decir que no participes, claro, de las decisiones, y porque de hecho se están haciendo juntadas vía Skype en las que todos participan y ahí se discuten los temas y bueno. Y sí, un poco también como para, digamos, emitir opinión, no es que tenés que estar en un, claro, en uno de los grupos, sino que por ahí, si hay ciertos grupos que están establecidos ya y tienen una dinámica, por ahí es más fácil que las cosas se hagan y no se diluyan. Claro. Y hay alguna manera de, o sea, una especie de sistema de representación, digamos, de alguien que exceda de la red, o sea, que sea parte de la red, pero que representa la red, o en ese sentido como un funcionamiento más horizontal, donde todos cuentan sus opiniones. Y... Eso fue un punto también que se trató. Primero y principal, todos representamos la red en los distintos lugares en los que estamos. Eso en primera instancia. Y después, sí hay, va a haber una persona, un grupo de personas que se encarguen de hacer gestiones y representar la red, pero también todos los espacios estamos comprometidos a que si se necesita una representación local, nosotros podamos serlo, digamos. Eso estaba planteado. Sí, también es una manera de... Esa, digamos, fue la transición, digamos, como pasar ese trabajo más horizontal, de esa organización centralizada que hay. Y tiene que ver esto con las capacidades de que tienen los espacios y cuál es el mejor lugar para desarrollar ciertas cosas. Claro. No sé, para que se realice tal proyecto, bueno, ¿qué es mejor? Que estén dos cerca, bueno. Entonces en Colombia hay tres espacios, lo desarrollan ellos porque están más cerca físicamente. Entonces no es tan ni costoso para la red. Operativizar. Claro, es sí. Más o menos en función de eso se queda planteado también el trabajo hoy en día, como también es que hay que economizar recursos. Porque, sí, bueno, hay poco recurso, entonces hay que economizarlo hasta que esto funcione bien. Claro. Y más allá de eso también, cuando sí, funciona también bien. Sí, también esta forma, digamos, de trabajo se planteó a partir que en 2010 hacer proyectos, residencias, en donde se trabaje en... se desarrolle un trabajo que sea un trabajo para la red, pensándolo como para todos los espacios y no un intercambio entre dos o tres espacios, sino estos proyectos, digamos, generales que hacen aportes a la red, como por ejemplo fue la residencia que hizo Eva Bañuelos, que ella fue una residente, estuvo en Taller 7 y que desarrolló como una especie, sería una investigación, con alguna información, sistematizó cierta información de los espacios. Entonces genera un documento que funciona así como un, bueno, como un, ¿sí, un documento con información de los espacios? Para un... Bueno, soy media corta de vocabulario, no, pero yo creo que es para que Ana Sol, para que Ana Sol lenta en anotar las cosas, realmente pueda anotar. Claro. Sí. Y bueno, acá Luis tiene un sistema amoroso. Él me alcanza un papelito que dice música. Listo. O sea, música maestra. Vamos a la música. Thank you. callando. Estamos al aire. Gracias, Luis. Entonces, tenemos en el Facebook a Elisa Farrer. Saludos, Elisa, que fue residente el año pasado. Hola, Eli. ¡Eli! Hola, Eli. ¿Qué te dijimos que había una radio? Otra víctima. Y a Carmen, Rosa. Carmen Cachín, que no. ¡Carmen! Muchos besos. Y dice algo que está buenísimo, que es, pregunta un poco qué beneficios concretos tiene la red para Córdoba y que Casa 13 pertenezca a la red. Bueno. Carmen, ¿por qué no esa pregunta? Que Ana solo esté atenta. Ana sí. Nota, agarra el lápiz, querés que vayamos sílaba por sílaba explicando. ¿Quién lo va a decir? La Juli está pronto. Bueno, no, principal que Carmen nos diga si viste la convención, si está bien o no. Principalmente el vínculo y el lazo mucho más cercano con todos estos espacios que tienen. Algunos una trayectoria y una experiencia terrible en residencias, y que está bueno, digamos, encontrárselo y ese poder... ese vínculo puede ser efectivo, digamos, si soy una artista cordobés y por ahí me interesa hacer es que es posibilitador, por ejemplo, de... Nosotros lo vemos en la red, por ejemplo, a partir de la red fue una de las formas en que se pueden hacer proyectos con financiación externa de algún ente o un socio, digamos, llamémoslo aparte, claro. Desde Casa 13, y nosotros lo vemos posibilitador también en ese sentido para Córdoba. Permite, por ejemplo, crear un espacio continuo que se sostiene en el tiempo de residencias y que sea, pero pensándolo para la gente, digamos, de acá, o sea, a nivel, digamos, de Córdoba y el país, ¿no? ¿Qué otras provincias del país participaron? De Argentina, sí. Está ACE, sí. De Buenos Aires, ajá. El Centro Rural de Arte de Buenos Aires, ajá. El Levante de Rosario, ajá. Y el de Judith Villamayor, no. Que no me acuerdo, no, pero no está dentro de la red, pero ella preguntó de Argentina también, por eso. Pero dentro, digamos, sí. De la red. Ahora cerramos a la red y nadie sí. Más. Yo creo que la red sirve para poder dinamizar circulación y experiencia de espacios que son afines, que comparten por ahí una metodología de trabajo, políticas, modos de accionar y que no también. Claro. O sea, entonces, como que en ese sentido, poder estar en contacto con ellos... nos parece muy rico porque permite justamente ver cómo está trabajando la gente en otros lugares y también activar flujo de artistas entre esos lugares. Concretamente también tenemos pendiente un intercambio con Crack, que ellos abran la convocatoria desde Chile para que un artista... en realidad argentino, artista investigador, claro, que vaya a participar de sus residencias, como nosotros recibimos a una artista chilena, ellos tienen pendiente el intercambio con nosotros, y ahora a mitad de año nosotros vamos a recibir a una persona de Paraguay de Planta Alta, Galería, y ellos van a quedar pendientes también en recibir luego, o sea, abrir una convocatoria que en realidad nosotros planteamos de que no sea solamente de Córdoba, sino que sea también a nivel nacional, para tener la posibilidad de ir financiado también a Paraguay en este caso. Entonces ahí también nos interesa, digamos, los proyectos que trabajamos de la red. Si bien podrían ser muchos, por ejemplo, es, bueno, gente de la misma casa, vemos que está coordinando esto, decir, bueno, uno realiza, porque muchas residencias que se han realizado en estos dos años dentro de la red estaban vinculadas al trabajo de gestión, muchas personas que viajaban de un espacio a otro, los intercambios que se hacían eran entre personas de los mismos espacios. A nosotros lo vemos como esto una posibilidad para generar convocatorias abiertas. Entonces eso es lo vemos donde tratamos de focalizar, sí. Por ahí un poco. Y yo creo que... O traer también hacia acá, ¿no? Yo creo que también las residencias son, por lo menos para nosotros, un lugar en donde, digamos, el trabajo, tanto del residente como del espacio, no sea para sí mismo, sino para el contexto en donde se está realizando. Nos parece importante ese punto, ya sea en residencias que están vinculadas a la red o que se hacen desde proyectos con la red, y también en otros proyectos, que residencias que hacemos por fuera de la red. Yo creo que en ese sentido lo que hacemos en Casa 13 va en ese sentido, digamos, no solamente un trabajo ensimismado, sino que, claro, que eso también puede llegar a tener un contacto con el contexto, y bueno, y de esa manera, no sé si enriquecerlo o empobrecerlo, pero digamos que alguna incidencia va a tener. Que eso pueda llegar a generar un diálogo, ¿no? Claro. Y en ese sentido me parece que, bueno, que no solamente las residencias que están vinculadas a la red, si eso nos permite generar, por ahí estar en contacto con la red, nos permite generar lo que te decía recién, convocatorias con otros espacios, claro, nos permite a nosotros también un poco un trabajo más dinámico con, claro, espacios que estamos más en contacto. Pero también, digamos, no solamente es para nosotros, sino también para poder generar en Córdoba o, claro, en Argentina. Claro, a mí me parece importante pensar desde mi propia experiencia que existe el formato residencia, que para mí era desconocido como artista, y que existe la posibilidad de los aprecios mediante otros espacios de convocatoria, no sé si de Córdoba, pero cercanos, por ahí de Argentina, o pensar en la red como esto, como una posibilidad de tu carrera, de tu obra, de tu circulación, digo, empezar a pensar en esta nueva modalidad como algo posible y efectivo, que por ahí en otros países me parece que está más aceitado. Sí, para cada lugar tiene su, claro, su situación, sus cosas así, porque en Argentina y las residencias también han funcionado con el estado del basilisco, cuando el Levante, claro, tiene sus convocatorias permanentemente, qué sé yo, ahora cambiaron la dinámica, claro, de trabajo, pero cada lugar tiene su. Pero pienso que por ahí esto que charlamos con otros entrevistados de otros invitados de la dificultad de Córdoba de acceder por ahí al arte contemporáneo es justamente estar cerrado y tener poca salida, tener falta de circulación, falta de intercambio, ¿no? Y que pensar en residencias puede ser algo como el aporte a Córdoba desde este lugar, ¿no? La apertura, sí, básicamente. También es importante eso, que en Córdoba se sepa esto, porque realmente en las convocatorias que hemos abierto hemos tenido muy poca participación de gente de Córdoba. Mucha participación de gente del resto del país, mucha participación. Muchísimos currículums y proyectos que nos han llegado para participar de la casa o para otros proyectos. Pero sí nos parece importante que, digamos, Córdoba tenga un espacio, en el caso de Casa 3, digamos, que pueda ser chequeado y, claro, y consultado, porque sí, tiene proyectos. No es una cosa que por ahí uno diga 2-3 residencias al año, no se sabe, digamos, todo depende de cómo se plantea también el año, cómo lo planteemos, claro, pero lo que va saliendo, y es claro que nosotros tenemos pendientes trabajos de intercambio con otros espacios y que esperemos que se cumplan a corto plazo ahora. Claro, yo pienso algo como casi pedagógico de este grupo que ustedes conforman respecto a Córdoba, que es por ahí dar a conocer que las residencias existen y que funcionan. Porque realmente para mí, digo, no es que eso sea parámetro de algo, pero digo, pertenezco a un sector universitario, una generación para los que las residencias son algo, un formato casi desconocido. Entonces, por ahí es casi como una labor pedagógica de decir, en Córdoba, como en el resto del mundo, las residencias existen, funcionan para esto, y son posibles y son completamente accesibles. Yo volviendo un poco a la pregunta que hacía claro, Carmen, me parece que no solamente son las convocatorias que podamos largar nosotros las que pueden llegar a aportarle a la escena de Córdoba. Pienso por ahí en que nosotros nos planteamos una responsabilidad con el contexto que va más allá de que abramos una convocatoria, claro, para que un artista, uh-huh, de Córdoba, que es uno y, claro, en millones, uh-huh, vaya a algún lugar a hacer un proyecto, sino que también lo pensamos en el sentido de que la gente que venga acá, pues, digamos, de cualquier lado, y a ver cómo hace esa gente para tener en cuenta ese contexto en el que está trabajando. El que viene, bueno, de afuera genera el compromiso, ¿no? O sea, como Por ejemplo, esto fue por fuera de la red, pero el año pasado intentamos trabajar en un proyecto de residencias de formación, que era que gente, abrimos una convocatoria, gente se presentaba, y el trabajo que venían a hacer de la Casa 13 era dictar un taller o hacer algo relacionado a ver cómo podían aportarle a la escena desde la formación para desarrollar su trabajo. Bueno, eso era un poco... yo creo que hay varias formas, e inclusive hay millones de formas que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta porque, bueno, no se nos ocurren o porque no tenemos el tiempo, pero estamos siempre pensando en eso, digamos, a ver cómo hace nuestro trabajo para aportarle, porque si no, no tiene mucho sentido. Digamos. Le mandamos un saludo a Juan Manuel Ipiña, que fue nuestro primer residente de formación. ¿Otra víctima? Otra víctima. Muchísimas gracias, Carmen, y vamos a escuchar un poco de música. I just so wanna be a woman. te lo digo. Sí. Vamos a escuchar uno de los audios, que es el de Sally, ¿cuánto? Sally Miyazaki, que es de Lugar a Dudas, directora, junto, no me acuerdo el nombre del marido, Muñoz, creo que Carlos Muñoz o Oscar Muñoz, que ellos dos coordinan Lugar a Dudas, que es un espacio de en Cali, en ajá, Colombia, hace como 2005 que trabajan, y bueno, pueden, en pones Lugar a Dudas de internet, puedes visitar su página y todo, ¿no? Lugaradudas.org, sí, creo que es. Sí. Le aprovechamos, ¿sí?, que estamos en Colombia para mandar un saludo a nuestro queridísimo Diego Piñeros. Ajá. Diego, García, un beso. Otra víctima. sí, antes de pasar, me acordé de una pregunta que siempre me hice cuando me vinculé con ustedes, que es... Si ¿podemos aclarar algo? Por según nos enteren, no... No, sí, se pierde porque no puede no saber la información. Pero Eva fue la... Eva es la locutora de 13. Sí. Y está acá porque el año pasado ella fue la residente local, la artista, digamos, seleccionada de la convocatoria que se abrió como residente local. Claro. Junto a Elisa Farrell de Buenos Aires y Diego García Piñeros de Colombia. Piñeros García. Piñeros, bueno, Diego, sos vos, todos te conocen. Y, claro, con un proyecto concreto, pero que quede vinculado a la casa después de la... Claro, dijimos, bueno, no funcionó, somos buenos atrapando. Dijimos, necesitamos gente, bueno, a ver cómo claro, hacemos. Farre, vos sola mandate lo de la radio y te hundiste. Bueno, la obra de Elisa, que desarrolló un proyecto que estaba re buena, lo pueden ver en la página de Elisa Farre, en Google. Lo buscan, que se llama Especies de Espacios, que fue un libro de artista que ella desarrolló acá en la casa. No, lo que me preguntaba es, si uno le interesa por ahí empezar a circular en residencias, la red de residencias, ponerle como página, ¿te sirve como para conocer todos los lugares? ¿Hay un listado? ¿Sí? La página de la red se está armando ahora, en este momento. Pero está el blog. Hay un blog, sí, en donde hay... Que tiene los links hacia todos los... páginas y de los espacios. Si uno quiere saber de convocatorias, sí, y todo eso. Sí, sí. Que podemos decir residenciasenred.blogspot.com. Ah, buenísimo. Ana, bueno, ¿solo notaste? Entonces vamos con el audio de Sally, que lo que hace es presentar el primer día del encuentro, ¿no? No, por eso dijimos que empezamos de atrás al del revés. Esa presentación fue también abierta, no, bueno, sí, abierta al público y algunos invitados. Ajá. En el espacio de Tupac, que es un centro también independiente de arte, que queda en Barranco, en Lima, y ese era el lugar que fue otro de los organizadores del encuentro en Lima, y ahí era donde se hacían todas las reuniones de trabajo, los almuerzos. Esta charla fue, esta presentación fue el último, el viernes mismo también, que se habían invitado representantes de otras organizaciones vinculadas al arte o espacios culturales de Lima y otras instituciones independientes. Y ella presenta el proyecto. Ella se eligió como representante de todos los miembros de la red para que hable. Estaba también... Ahí estaban los embajadores. Ese mismo día fue que también se hizo claro, se invitó a embajadores de algunos países por el tema de los visados, que es también como una cuestión que se hay que tener en cuenta cuando hay artista en residencia, por el tema de los traslados, de las estadías. Hay residencias que, como tenés de 15 días, hay de un año a dos años. Bueno, vamos con ese audio. Esta red, el deseo de esta red es un deseo político de unirnos regionalmente a través de la cultura. Y es un deseo también de ser representantes y lograr interlocución con ustedes, con todos los estamentos a todo nivel, como representantes de la acción cultural que estamos haciendo. Esta red, ¿cómo empezó? Todos los espacios que conformamos acá, trabajábamos quizás aisladamente, otros ya teníamos una trayectoria y nos habíamos unido en pequeñas redes y lograbamos como más o menos intercambiar a nivel cultural, lograr hacer unos programas. pero en el 2008, y afortunadamente Ana Tomé, que como ha dicho, es la directora de la cooperación internacional española en Sao Paulo, diagnostica como esa dificultad de todos estos espacios de una región donde tenemos dificultad de intercambiar y que tenemos muchas similitudes, pero también somos vecinos, pero estamos muy trabajando aisladamente, y afortunadamente logra una propuesta de unirnos a conformar una red de espacios iberoamericanos. Hacemos una reunión hace ya más de 2 años en Sao Paulo, donde iniciamos 18 países iberoamericanos y constituimos esta red para trabajar en intercambios culturales a través de esos programas de residencia. No sé si quizás deba explicar un poquito más qué es un programa de residencia, o están como, entienden como que es una residencia, no sé si deba explicarlo, pero voy a decir brevemente. Trabajamos para promover las prácticas artísticas en cada país, en cada espacio a los que nosotros representamos, y el programa de residencias lo que hace es invitar a un artista a que venga a otro contexto a desarrollar una propuesta artística. Y ese artista empieza a tener una relación con un nuevo contexto, a impactar en esa nueva comunidad y a intercambiar conocimientos y a circular conocimientos también. Entonces, eso fue lo que iniciamos, y a partir del 2008 nos conformamos como una red y empezamos a hacer estos intercambios con artistas que tienen muchos formatos. Puede ser a partir de una exhibición, puede ser que... No solamente queremos que sea enfocado o enfatizado hacia un producto final, sino que haya muchos formatos y diversidad, y por eso también nos distinguimos. Un intercambio puede ser a partir de un proyecto editorial, de una exhibición de un artista. Trabajamos mucho a partir de procesos. Después de estos 2 años y medio de trabajo, hemos logrado que otros espacios en la región se unan y cada vez ir ampliando más, y el reto de hoy es la sostenibilidad de esta red. ¿Cómo hacer para que esta red siga su funcionamiento y su estructura? Y creemos que esto es como un ejemplo de cómo nos podemos unir a nivel regional a partir de la cultura, y que pueda lograr como un impacto en la comunidad y aportar como al cambio que siempre queremos en nuestro contexto. Bueno, estaba Sally explicando un poco más puntualmente lo que ya comentábamos, lo que estuvimos charlando. Está bueno cuando habla de los distintos formatos, sí, de residencias, ¿no? Bueno, cuenta cómo se formaron, porque yo me quedé pensando en algo que hablamos en el corte, que es que un espacio como Casa 13 o como cualquier otro se puede vincular a la red con distintos porcentajes de participación, ¿no? O sea, tenés como opciones de participación donde estás al 100% o donde tenés tus propios proyectos, incluso de residencia por fuera de la red, por más que pertenezcas, ¿no? Algo así. Claro, es que todos los espacios en realidad es así, digamos, como funciona. Claro. No, los espacios existen más allá de la red, claro. y desarrollas un trabajo, digamos, en distintas líneas. Una de esas es la red, el trabajo con la red, pero siempre me parece potenciando lo que es el espacio en sí, digamos, ¿no? O sea, lo que cada espacio quiere y busca. Claro. En ese sentido, me parece que los distintos espacios nos vinculamos con la red para poder, como la red como una posibilitadora para poder desarrollar cosas que nos interesan. Y bueno, y también, obviamente, todos los espacios tienen proyectos que van por otro lado, digamos. Sí. ¿Y qué te hace decidir cuándo un proyecto de residencia lo vinculas a la red y cuándo no? ¿Y qué beneficio te aporta vincular un proyecto de residencia concreto a la red y cuándo decidís no lo circular dentro de la casa como un proyecto independiente de la red? A mí me parece que por ahí la red es una posibilitadora. O sea, es una estructura que te posibilita, primero, mayor comunicación con otros que están haciendo lo mismo, te permite... ¿Difusión? Sí, mayor difusión, pero yo creo que se basa básicamente en lo que es la información, digamos, que vos podés tener para pensar un proyecto. O sea, yo, no es que nosotros decimos, bueno, a ver qué proyecto hacemos con la red o qué proyecto hacemos por fuera de la red, sino que hay cosas que queremos hacer. Y por ahí vemos en la red... Sí, la red es el mayor posibilitador. Y vemos que se potencian... Hay cosas que se potencian más llevándolo por medio de ese espacio, por medio de la red como estructura. Bueno, van por ahí. Si no, van por otro lado, pero... Ya vemos una posibilidad. Sí, y también... trabajar con la red implica también cierta responsabilidad con la red. Porque, digamos, lo que... Una de las cosas que se está trabajando ahora es que... todos los trabajos que se desarrollen en la red le sirvan a la red. Ajá. Más allá de que nos sirvan a todos los espacios, digamos, sino que, bueno, a ver cómo el trabajo que estoy desarrollando yo también le puede servir a otros. Claro. Entonces va en ese sentido también. Claro. Tenemos otro audio, pero acá vamos a variar un poco porque no hablamos Juli... más de nada serio. Basta. Juli es una tremenda corresponsal de notas de color. Entonces vamos con... decir la palabra que ibas a decir. Notas de colores para decir que, en realidad. 09, Luis. ¿Y qué, es lo que vamos un poco, a escuchar? Sobre una experiencia enorme que para ustedes que han sido las comidas. Experiencia culinaria. Experiencia culinaria, sí. Y donde Enrique cuenta un poco... Bueno, claro, era el cocinero. Sí, el dueño del catering. El dueño también. Una gran persona también, agradable. Sí, que empezó trabajando en el España Córdoba como seguridad. En el España de Lima. Lima, en España de Lima. Sí, sí. No hay un pip, pero bueno, vamos con ese audio. Sally, ¿nos puedes decir si los menús han sido correspondientes a los temas de debate según el día? Todos han coincidido en que hoy ya es definitivo y por hoy tenemos comida criolla. Lo que nos hace falta es el pescado. No veo. ¿Qué discusión amerita ceviche? Cuando estemos más relajados. Ok. Aquí nos encontramos con un participante de la red. ¿A qué espacio representa, mi querido? A Casa 13. A Casa 13, ¿dónde queda eso? Queda en Córdoba capital. ¿Dirección? Pasaje Revol sin número. No tiene número el espacio, ¿cómo lo encuentra, amigo? Es por casualidad. ¿Intuye qué? ¿Qué fuerza, qué energía te lleva al lugar? Solo la masa de la gente. Bueno, gracias, amigo. Gabriel, antes que des tu primer bocado, ¿en qué lugar nos encontramos ahora? Nos encontramos en Tupac, en Barranco, Lima, Perú, Sudamérica. Fíjate, de más chiquito para más grande. ¿Cómo es el servicio de catering? Ay, complicado. Muy trabajoso. Pero cuando te apasiona tu trabajo, no. Pues está trabajando todos los días más de 12 horas y... ¿Qué es una empresa? Es una empresa que la constituí hace ya 3 años. Ah, ¿es tuya? Es mía. ¿Cómo se llama? Se llama Gusto a Tiempo Catering. Y la constituí hace 3 años. Bueno, yo era trabajador del Centro Cultural de España y mientras trabajaba y estudiaba. Así que me gradué y renuncié al trabajo y ahora me dedico a esto. Y le doy servicio a ellos. ¿Y en el Centro Cultural qué hacías? Trabajaba como seguridad. Así que empecé a estudiar, trabajaba 12 horas, igual me daba tiempo para estudiar. Y estudié 3 años, me gradué y ya. ¿Y cómo era el trabajo en el centro? Ahí atendiendo en recepción, cuidando los equipos, recibiendo a las personas. Y, y bueno, no me puedo quejar porque me daban tiempo para irme un poco antes porque tenía que estudiar para que me ayudaran, ¿no? Y ahora ya trabajo para ellos, lo que me gusta. Pero desde el catering. Desde el catering. La pregunta es, ¿qué hay de común entre el Centro Cultural y la G de Gallina? Dale, dale. ¿Qué cosa es entre el Centro Cultural y qué? Y el ají de gallina, que es lo más rico. No sé, que siempre están dispuestos a ayudar, bueno, al comensal, a que quede satisfecho. Y esto a los profesionales a realizar sus proyectos, ¿no? Pero, ¿qué le ponen? Porque después vamos y tenemos sueño. ¿Sí? Y no hay ganas de trabajar. A ver, hay algo. Algo tiene una sustancia. Sí, sí. Que no sé, que a veces la... Bueno, como igual ustedes son extranjeros, al probar nuestra comida igual quedan encantados. Y me imagino que es eso. Es un placer almorzar todos los días. ¿Nombre? Enrique Lira. Enrique Lira. Give me one good reason. Pero hay un tema, a lo mejor me voy muy profundo, pero sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Sobre lo que ocurre en esta clase de encuentros, que tampoco yo es que tenga una gran experiencia, pero un poco hablaba con alguna gente. Lo hemos empezado al revés, en el sentido de nace una red con una financiación, ¿no? Nace con un papá, con una mamá, ¿no? En este caso mamá, por Ana. Y lo tenemos todo, ¿no? Y ahora de repente pues tenemos que ver si seguimos adelante, si no seguimos adelante. Y justo todo eso no se ha discutido. No, o sea, no se ha discutido porque yo creo que... Entonces veía como el, pero el inicio va hacia atrás para adelante. Bueno. Por... Desde el comienzo de la red, allá por 2008. La cuestión es que, bueno, yo no estaba al inicio, ¿no? Te lo digo un poco, o sea, yo no estaba. Pero el espacio sí, el espacio sí, el espacio sí, bueno. Pero un poco de conversaciones que se han tenido aquí en Lima. En el encuentro. Sí. Entonces, bueno, el tema un poco independientemente de que haya nacido, ¿no? De la mano de la EFID, ¿no? El hecho es que ahora mismo estamos aquí reunidos prácticamente toda Sudamérica, parte de Centroamérica, incluido México, España también, y el deseo es trabajar en conjunto. Sí. El deseo es ser una voz lo más grande posible, pero una para tratar temas tan estructurales como son políticas culturales, políticas migratorias, producción artística, etcétera, pensamiento contemporáneo latinoamericano, y eso es algo que yo creo que es el corazón de esta reunión y de la red que queremos formar, ¿no? Y a mí me toca por varios lados, ¿no? O sea, soy español, como la red es iberoamericana, pues. Pero bueno, aunque no fuese iberoamericana y fuese latinoamericana, yo creo que justo el hecho de que hubiese un español que viene representando todo un equipo de un centro en Bolivia no plantearía a nadie un problema, ¿no? Sino que justo, o por lo menos es lo que yo quiero pensar, que lo que estamos aquí es luchando por una idea y una forma de ver. Sí. El mundo, ¿no? Si nos ponemos así un poco románticos. Entonces, bueno, sobre todo... Pero que de alguna manera todos también creemos en esa posibilidad, en esa visión, en esa perspectiva, porque sí. Sin uno sí. No estaría, ¿no? Con un realismo tremendo, en el sentido sí. que hemos estado hablando sobre, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo? ¿Contratar a alguien externo? ¿Con qué condiciones? O sea, hemos bajado hasta puntos realmente... súper pragmáticos, sí. ¿No? Sí, sin uno decir, bueno, no vamos a hacer una empresa, una industria, no sé qué, pero teniendo siempre como consciente qué es lo que uno quiere, qué deseos, de dónde trabajar, como esos lados más del pensamiento, pero también estos pensamientos pragmáticos, cómo se resuelve, cómo hacemos. Y... Entonces, bueno. La visión del... La visión acá, sin la distancia, después de, digamos, uno haberse ido. Ah. Y, viste, cuando uno se va, la visión acá en caliente, digamos, claro. Trabajando. Hombre, lo bonito es justo eso, que luego, cuando cada uno vuelva a su centro, más pequeño, más grande, porque hay gente que trabaja en que no tienes ni siquiera espacio físico. Claro. Entonces el tema es decir, oye, que realmente no estoy solo, que estoy trabajando, o sea, que tengo ahora mismo... amiguitos y tengo cómplices. Es tengo cómplices en toda Latinoamérica que me conocen, yo les conozco y sabemos que estamos haciendo algo juntos, ¿no? Entonces... Que uno conoce las cosas que comparte, también las diferencias. Claro, eso me parece muy importante, ¿no? Sí. Porque te da un montón de fuerzas. Ahora el tema es que nos dure y que aguantemos, porque luego el día a día es brutal, ¿no? Es una vorágine que si te dejas llevar... Bueno, mira qué linda. Y ahí, sí. Bueno, desde La Van, camino a escuela, Daniel Cotillas de Proyecto Martadero. Lugar: Cochabamba, Bolivia. Daniel Cortillas. Pertenece de Martadero, que es un espacio de Cochabamba en Bolivia. Ajá. Que está bueno lo que cuenta un poco de esto de que el proyecto nació con un papá y una mamá y que por ahí. Y es como un análisis y una visión del encuentro y que un poco también uno la podía hacer, digamos, compartirla, ¿no? Que... Sí, está bueno que lo hace él, que él mismo plantea que es un español, un europeo que está trabajando en Bolivia y bueno, hay un poco de extrañeza en eso, ¿no? Pero bueno, y vos, Eva, tenía una pregunta. No, pero una pregunta. Cambia el giro un poco, en realidad nos volvemos un poco más para acá. No, preguntarles de qué se ocupan ustedes concretamente durante la residencia del artista. ¿Qué es lo que hacen ustedes mientras está el artista residiendo acá, digamos? ¿O cuál es su misión, su tarea, responsabilidad, etcétera? El movimiento del cuerpo, lástima que en la radio no sale. El cuerpo habla también, no es solo la voz. Bueno, no, la actividad digamos, es coordinar el proyecto, si bien, y ser como eso, más que todo un acompañante también. Claro, un acompañante, un coordinador, como de actividades, de cosas, pero que dejar también un espacio a que las personas también como decidan qué hacer, nada más. Y que puedan proponer también. Se hace un trabajo. Claro, como previo y después también cuando están los residentes, se trata un poco también de poner, a ver, en la mesa un poco cuáles son los intereses de ellos, cuáles son los intereses nuestros también. Claro, porque... Y dar un espacio para dejarse también atravesar, ellos por nosotros y nosotros por ellos. Ahí también hace una... Nosotros, uno también delinea o el perfil o cómo nos interesaría trabajar y qué proponer. Entonces, cómo plantear, digamos, de base cada proyecto, de decir, bueno, vamos a abrir una residencia, o la residencia acá en la casa funciona, digamos, de manera dinámica, no hay un proyecto, no es una estructura como rígida o estable, que es decir, bueno, no, tenemos un formato que se repite cada tanto y algo fijo, sino que va funcionando, depende de las necesidades, como de lo que se proyecta para el año, de cómo se piensa. Entonces, de la manera, por ejemplo, en que se trabajó en el 2009 fue muy distinta a la del año pasado y a la que se proyecta este año, que es un poco también respondiendo a una de las preguntas de Carmen, una fiel oyente. Pero entonces, por ejemplo, este año pensamos quizás un poco volver un poco un trabajo más hacia adentro, de ver cómo y repensar, por ejemplo, esto de tener una convocatoria abierta permanente y cómo planear repensar, digamos, cómo funciona un proyecto, o sea, de una residencia sea dentro de la casa, pues de lo que se ha trabajado en estos dos años con dos proyectos. Y repensar también el rol del residente, cuando él se va, si se va y no pasa más nada, o si sigue, continúa su tarea, como es que se lo convoca para generar contenidos para alguna publicación, o de qué otra manera sigue actuando también, aunque ya no esté en el momento de su residencia, no sé, los dos meses que iba a estar. Son como repensar todo esto en este tiempo. Y sí, igual concretamente, por ahí nuestro trabajo más específico así es en armar la convocatoria y después planear algunas estrategias para durante la residencia que nosotros, cosas que nos interesan, sean actividades o encuentros, hacia charlas. Hacia adentro, hacia afuera, digamos, hacia la comunidad o hacia el mismo espacio. Igual después, digamos, también no somos nosotros tres los únicos que estamos en la casa, sino que hay un montón de gente que también está y acompaña y propone. Por ejemplo, en la residencia que estuvo Eva, y que estuvo Diego y Elisa, nosotros pensamos en una convocatoria que era bastante rígida. O sea, en lo que quería y en lo que se pedía y todo lo demás. Pero después, digamos, como una vez que llegaron acá y fueron seleccionados y todo, es como que nosotros un poco le abrimos la cancha para que ellos vean cómo se manejan, para que negocien cómo van a convivir, para que ellos establezcan sus propias lógicas y que nos consulten con nosotros y nosotros consultar con ellos, y como que ahí es ya una relación más... mucho más dinámica, sí, usando, sí. Claro, mucho más amorfa, digamos, como que no nos interesa que eso, que la gente que viene, los residentes por ahí, también se hagan cargo de que están acá y que ellos vean a ver cómo se manejan, digamos. Y por ejemplo, el año pasado, eso, cuando planteamos, bueno, que una convocatoria para un residente local, fuera como lo era mayor como desafío y lo que nos generaba más intriga e incertidumbre saber cómo iba a funcionar y qué iba a pasar, porque esa persona no se alojaba en la casa. Entonces, no salía de su contexto. No salía de su contexto, claro. Entonces era un poco más ahí, bueno, no sabíamos bien qué iba a pasar. Y a veces está bueno no cerrar y delimitar los proyectos a tengo una idea, algo previo, voy a hacer eso, sino que se dejen permear por lo que va pasando también en el momento en esa... Y cuando se empiezan a desbarrancar un poquito, volverles a contar. Tirarles algunas. Le volvemos a hacer la charlita del principio. Claro, porque Diego trajo mucho alcohol de Colombia. Igual ese desbarranque lo sufrimos todos. Un derrape de que nos hacemos cargo todos. Y hay instancias concretas en las que se juntan a charlar con los artistas, como a ir viendo cómo va su proyecto. Por ejemplo, en la última, esas cosas no las tenemos muy establecidas. Se arman en función de cómo se proyecta, digamos, la nueva... Por ejemplo, cuando llegaron los tres residentes de la última residencia, dijimos, bueno, a ver, nos juntamos fijo... Los jueves y ahí charlamos a ver cómo va la cosa, pero también nos juntamos, no sé, otro día a merendar o algún día a cenar. Por ejemplo, claro, de lo que estaba previo de antes era, decir, bueno, una instancia de como taller abierto, que fue creo que ya la última semana, y también en función de los proyectos que ellos desarrollaron también. Esa les quedó bastante libre de alguna manera. Pero sí, digamos, siempre acompañando y estando al tanto de lo que hacen y también porque, por ejemplo, bueno, en el caso de Eva, ella era de Córdoba, pero a lo mejor Diego, que vino de Colombia, tenía algunas dudas y a lo mejor nos preguntaba alguna cosa. Nosotros siempre estamos ahí para acompañar. Diego, él vino por medio de un trabajo con la Fundación Gilberto Alzate Bendaño, que es de Bogotá, que es una fundación que financia... residencias para artistas colombianos en diferentes partes del continente, de América, creo. Sí. Y bueno, ellos enviaron, querían hacer una residencia en Casa 13 desde la fundación, ¿no? Y nosotros armamos una propuesta, ellos la difundieron, nosotros se lo hicieron la pasada. Bueno, nada, mandarle saludos a Pamela de la Vega y a Rodolfo Valentino, que está escribiendo cosas en italiano. ¡Yo te amo, Rodolfo! Y vamos a escuchar otro audio. Y a la mamá del operador, que también se comunicó. Sí, sí. A Carmen. A ver, que no sé a Carmen si le respondimos más o menos la pregunta o no, me parece que estaría bien completa la que pasó recién. Claro. Bueno, sí. por el momento no hay convocatoria pero abierta. Pero estamos trabajando en eso, que no parezca. Sí, claro, digamos así como si le diera un concejal, un diputado. Sí, no, sí, pero Carmen, estamos trabajando en serio, somos creíbles. Su dinero vuelve en obras. Claro. Y para responder la pregunta de Ana Sol, que sí, nos viene siguiendo desde la primera hora del programa, le queríamos decir que si bien van a haber dos personas residiendo que son partes de la red, una es de Brasil, de Terra Una, de Terra Una, Beatriz Lemos, la investigadora e historiadora, y de Planta Alta, Daniel Milesi, que es también coordinador y va a hacer una residencia como de gestión también acá en la casa. Van a estar en el mes de julio. Eso es en julio, sí. Eso es en julio en Córdoba, y también vamos a tratar de convocar a otros espacios a nivel nacional también, para, ya que estamos, aprovechar el momento y conversar para tratar de fortalecer a nivel nacional también una red. Sí, va a haber instancia. ¿Ah? Yo le voto de una. Los micrófonos. Y va a haber instancias como abiertas al público para conocer a estas dos personas. Sí, sí, sí. De hecho, Beatriz viene un poco también ella tiene un proyecto en donde está investigando hace mucho tiempo distintas escenas y artistas, y ella viene a hacer una publicación sobre la escena cordobesa, la escena argentina. Y hace a nivel un año regional. Estuvo en Córdoba. Sí, sí. Y ella tiene interés en conocer, y seguramente vamos a estar organizando encuentros y charlas con ella. Buenísimo. Entonces vamos con un audio de Giuseppe. Que... Un saludo para Giuseppe, uno de los directores de Tupac. Recibieron muy buen anfitrión. Muy bueno. Que cuenta cosas que por ahí nos están afectando a Casa 13 respecto a organización. Acá estamos bebiendo de los vasos. De tu pack. Claro, del merchandising que nos trajo. Gigante. Y acá Santiago de Casa Tres Patios, habla en mudo, dialecto, pero vamos. ¿Sí? ¿Qué estás bebiendo, Santiago? Tomé media cervecita. ¿Varias? Media. Ah, ¿y con el organizador? Hola. Giuseppe, ¿cómo va esto? A su bien. Muerto de hambre y de sed. Feliz de que estén aquí ustedes. Buenas. Fiesto nonon. ¿Cómo? Fiesto nonon. Fiesto nonon. No. No digas no, no digas no. Contale más o menos acá a Casa 13 cómo hacen con los vecinos. Escuché que tenés una estrategia. A ver, desde el día. Trabajemos cero, en red. Sí. Que tenemos problemas en Córdoba con las fiestas. A ver. El tema es que estamos en zona residencial y monumental, ya protegida la. Y acá hay unos vecinos bastante sensibles, pero el tema, como lo que hacemos nosotros es visibilizar el trabajo del artista, que es todo el año en silencio, y hacemos bulla pero a morir. Esto está mejor, hemos cambiado el sistema, ahora está más una cosa técnica que funciona mejor. Pero a morir dos veces al año, nada más. Y para estos dos eventos bullosos, paseamos, mira, más fuertes en el bus. Pasamos una semana antes con una carta que explica qué es, pero que dice en resumen, hola otra vez vecino, somos los de Tupac de enfrente, la comunidad artista, vamos a hacer un evento el día tal, la gente es esta, porque hay horario de no sé qué, documental, ¿verdad? Están bienvenidos. Por favor, o sea, bienvenidos, vengan en la noche tal, prepárense y por favor firmen esta carta, que son simplemente firmas con dirección y teléfono y DNI y tal, y pollo. Eso lo hacemos y todo el mundo sabe que hacemos eso, o sea, avisamos con tiempo, los vecinos están contentos porque como que somos parte de la comunidad por eso, somos bien recibidos. ¿Emi? Emi dice no quiere hablar, pero la vamos a hacer hablar. Está rechupadaza, ¿qué va a decir? Está mamada, claro, ¿qué vamos a hacer? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Yo quiero que le preguntes a Giuseppe de la versión que ha surgido de que a los vecinos se le tramita un billete para... ¿Un billete? Un billetito. O una monedita bolita. Hay rumores de que les pide 50 soles. Hay que preguntarlo para que se pongan dos tapones en el oído. Pregunte. Hay rumores de 50 soles. Vamos a confirmar los rumores. A un vecino. Al más conflictivo será. Seguro. Sí, ¿y allá quién le hacemos? El... Allá ni lo... A PAC. Hay que tirar un mango a PAC para que no jodan. Hay que tirarle la pared a Pax. Pregunte. Bueno, hay que confirmar un rumor. Hay rumores que se llama, que el rumor dice 50 soles a un vecino. ¿Ah? ¿Que le pagamos para que se callen? Para que te pongan tapones. Mira, no. Si es la estrategia para hacer una fiesta, está perfecta. No, pero eso sería un fondo que no sé. Nosotros, en verdad lo que se ha ocurrido es que... No, eso nunca lo hemos hecho. Lo que hicimos hecho una vez, eso sí, una vez, a la vecina del costado, que es una señora con la que tuvimos una relación un poco difícil. Ahora nos abrazamos, le invito a tomar el té y le invito a biscotelas y ay, Giuseppe, todo el rollo, ay, no puede ser, pero qué lindo, ¿verdad? Ahí una vez, hace años, le pagamos un hotel en Barranco, por allá, porque estaba, ¿saben qué? No sé qué, ¿sabes qué, señora? Este hostal es lindo, le pagamos. Le damos un lugar a este tema, a ver si lo reconocen, que es como el clásico de clásicos. Estamos bueno, en el aire. Estamos en el aire. estábamos escuchando, está buenísimo lo que cuenta. Las negociaciones con los vecinos, le pagó un hotel a la vieja para que se calle. Señora. A la señora. Con propiedad. Las negociaciones con los vecinos para poder hacer la fiesta. Me pareció fabuloso lo que dice, que hacer un trabajo previo de llegar al barrio, qué sé yo. Y esto que dice de que la artista trabaja en silencio durante todo el año y que una vez, cada tanto, lo dejen hacer ruido. Y bueno, muchas gracias por la dedicación del tema. Tenemos a Rocío Junco, saludos. Hola, Rocío. Que pregunta, ¿cuándo llegan los artistas de las próximas residencias? Entre junio y julio. En julio. En julio. Julio, julio, ok. Realmente lo que queremos aclarar de ese audio es que esa fue la fiesta, digamos, como la actividad de cierre del encuentro, y en Tupac, este espacio de Lima, hacen esa fiesta, hacen fiestas, son dos al año, y esta la hicieron, la primera la hicieron coincidir con el cierre del encuentro, como para, bueno, darle una actividad más a la grilla de... Y aclárame un poco qué es Tupac, porque yo entendí que era como... Y ahora te he escuchado decirle a Seba que era algo relacionado con arte y yo pensé que era simplemente un tercerizado de fiesta o algo así. La pionillita grande. No, Tupac es un centro, no me acuerdo cómo se define, no, un espacio de arte independiente, o sea, autofinancia, trabajan desde la autogestión. Creo que tienen financiaciones de algunas instituciones, pero es un centro, como un centro cultural, digamos, de... lado del arte, donde tienen talleres, también trabajan con residencias, hay talleres de teatro, artes, talleres particulares de artistas, donde hacíamos el encuentro, donde se dan las reuniones del encuentro, es como una sala de conferencias, hacen ciclos de cine y video, bueno, como un centro cultural de multitud así. Y hacen estas fiestas gigantes. Y otra de las actividades que hacen son esas fiestas que hacen así dos al año, son muy grandes. Como máximo de un éxito es más de 1.600 personas, pero es como siempre lo que esperan de público. Claro. Son como muy conocidas en la ciudad. Y también es interesante que, digamos, la conformación inicial, digamos, es familiar. Ajá. Claro. Está Giuseppe, pero también está su mamá, que... Gabriela. Gabriela, también está su hermano, todos vinculados un poco a la escena cultural. Ajá. Y entre ellos, digamos, también lo manejan. Es muy grande, es muy lindo. Y esto que cuenta también es un trabajo, el trabajo previo con los vecinos, es un poco así también, es muy cálido y de ese lugar también. Claro. Como para... No, buenísimo. Bueno, chicos, eso, muchas gracias por haber venido, está buenísimo todo lo que cuentan y toda la actividad, está buenísimo pensar que esta posibilidad es cierta, efectiva y que esté esa puerta abierta, y nada. Muchas gracias. Bueno. De nada. Gracias por invitarnos. Y saludos a... ¿No hablé más? No. Saludos a todos los oyentes. Saludos a Juli, muchas gracias por estar ahí operando. Saludos Carmen. Y nada. Y tenemos un nuevo integrante, porque yo lo presenté como Araña Galponera y no, ahora es nuestro, es de la radio. Otra víctima. Gracias. ¿Cuánto? Sebastián Matura, ¿no? Bueno. Bienvenido. Bienvenido. Sí, porque si no me han pedido... ¡A nuestra humilde morada! Tendría que decir el estado civil o algo así acá para los oyentes que están... No. ¿No? ¿No se comenta? ¿Se cortó el streaming? ¿Se cortó el streaming? Pip, pip, pip. Bueno, nosotros queremos mandar saludos a toda la gente de la red, porque se van a escuchar y van a decir que lo mandamos, pero a todas las personas que conocimos. Y los oyentes. Y bueno, acá está el espacio de las residencias dentro de la casa también para todos. Nosotros simplemente, digamos, una cuestión también de coordinar y hacer cuestiones operativas, pero claro, no somos dioses. No somos más que artistas. Más que artistas sí. También, que artistas, etcétera, somos. Claro. Claro. Bueno, eso. Muchas gracias y chao, chao. Hasta el lunes. Hasta el lunes. El lunes.